El 22 de abril de 1992 explotó un ducto de Pemex aquí en Guadalajara y provocó una tragedia. A partir de ese momento y hasta la fecha han pasado 25 años. El que era presidente en ese momento, el 22 de abril de 1992, era Carlos Salinas de Gortari. Y a partir de ahí empezamos un poco como a hacer un recuento. Alguien ya nos ayudó y aquí tenemos un chorro de imágenes que nos muestran el recuento de lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari durante todo su sexenio. Han sido ya más de 25 años, pero si partimos de estos 25 años, pudiéramos decir que a Salinas de Gortari le debemos la privatización de México. A Carlos Salinas de Gortari le debemos las reformas fallidas de México. A Carlos Salinas de Gortari le debemos el poco crecimiento de este país. Pero más que nada le debemos el agachonismo. Ya hablamos de esto en el Hasta Aquí hace unos días. Le debemos el entreguismo. Le debemos el dar este país a otros, principalmente a Estados Unidos. Bueno, pues 25 años después de ese 22 de abril, habló Salinas de Gortari. Sí, Salinas de Gortari reaparece y dijo esto. Hoy México enfrenta problemas importantes. Sin duda de las tres I's, la inseguridad, la injusticia y el insuficiente crecimiento económico. Además de los problemas de transparencia que son conocidos y señalados. Esos son los problemas internos que tenemos hoy. Pero en el externo, de lo que hablaban hace un momento en esta reunión, la nueva administración de los Estados Unidos ha manifestado expresiones verdaderamente anti-mexicanas, que mucho han ofendido, que mucho han lastimado la relación histórica. Salinas de Gortari reaparece hablando en Estados Unidos. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros. Porque permitimos que expresidentes vuelvan otra vez a hablar. Que expresidentes que deberían de estar en la cárcel vuelvan a hablar. Que expresidentes nos expliquen cómo deshicieron a este país. Voy a poner tan solo un ejemplo que lo he dicho muchas veces y que fue antes, por cierto, del 92, cuando prácticamente desapareció la refinería de Azcapotzalco. Y gracias a esa desaparición, México hoy vive una de las peores épocas del petróleo mexicano. A Salinas de Gortari le debemos ese entreguismo y agachonismo para Estados Unidos. Les vendimos nuestro petróleo, pero no para que ellos hicieran gasolina, sino les vendimos nuestra riqueza natural. Nuestra riqueza que nos ha hecho ricos y que hoy este país es un país empobrecido. Pero a Salinas le debemos otras reformas y otras privatizaciones y otros cambios de las leyes donde este país se ha desmoronado. Y además le debemos componendas políticas que hicieron posible que Fox fuera presidente, que Calderón fuera presidente y que el actual presidente sea presidente. Él es el líder de la conspiración. Dirán que es un complot, dirán que estamos locos, que somos populistas. Pónganle el título que quieras, pero este hombre es el culpable de que México esté prácticamente vencido. Sí, un país sin crecimiento, un país sin economía, un país sin dignidad, un país sin fuerza. Y se lo debemos a Salinas de Gortari, que todavía está siendo premiado, que todavía lo escuchan, que todavía lo invitan. Pero no creas que lo invitaron a cualquier lugar. Estamos hablando de Harvard, nada menos y nada más. Los inteligentes, los que después van a gobernar el mundo neoliberal, porque esta situación de México la viven muchos países por ese entreguismo. Este hombre debería de estar en la cárcel. En la cárcel es donde merece estar por dejar al país como está. La consecuencia de su declaración del muro fue que Donald Trump rompiera el pacto y otra vez nos recordara que nosotros tenemos que pagar el muro. Para colmo de males y para colmo de toda la situación de este país, ahí está Donald Trump respondiéndole al que gobierna México. Ahí está Donald Trump otra vez con su maldito muro. Y ahí está este México, en este lado del muro, soportando a estos expresidentes que nos saquearon, que les pagamos y todavía estamos sufriendo por ellos. ¿Quién tiene la culpa de este entreguismo? Nosotros, por permitir que estos personajes sigan adelante, deberían de estar en el muro de la cárcel, pero no. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.